papel reste. A las 12. Buenas tardes, bienvenidos al programa Papel Terrestre. El día de hoy, miércoles 11 de diciembre, a las 12 horas, vamos a entrevistar al DJ más popular y famoso de Iztapaluca, La Cañada, en estación 92.9 FM. Bueno, los dejamos escuchando la música de Alan Walker. Para más información, síganos en la página @papelterrestre.com.mx. Carrera. Pues la verdad es que la inicié escuchando música desde chiquito, me dio la iniciación para empezar a hacer mi carrera. ¿Qué canciones te gustan más? Pues a mí me gustan más las de Alan Walker. ¿Qué no te gusta de tu carrera? Pues la verdad, casi todo me gusta. ¿Por qué elegiste esa carrera? La elegí porque es la carrera que más me gusta. ¿Quiénes te apoyaron para llegar hasta acá? Pues mi familia me apoyó para poder llegar hasta mi carrera. ¿Te gustaría que alguien participara en tu carrera? Pues a la vez sí y a la vez ya no. ¿En dónde te preparas o ensayas? En una cabina. ¿Cómo lo haces para escribir tus canciones? Pues con la vida. ¿Qué necesitas para escribir tus canciones? Necesito ánimo para poderlas escribir. ¿Por qué te gusta cantar? Porque es mi pasión. Gracias por venir, Marshmello, y soy tu fan. Gracias por la invitación, síganme en mis redes sociales. Papel Reste, a las 12. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Los esperamos mañana a la misma hora y @papelrestre.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales y seguirán escuchando las canciones que ponemos para ustedes. Y recuerden seguirnos escuchando. A las 12, papel reste.